también. Hoy se siente el paro por estar en el metal, pero lo mismo que va a ser a principal. Quiero poder mantener una opinión consistente. Quédate callado hasta saber. Y no ves que estoy mamada de trabajo, pendejito, porque solo me vienes a joder. Come on! Después de lo que sea, con tal impresionar a tus putos amigos.